Tauro en el ascendente y Escorpio en el descendente. Si Tauro, signo fijo y de tierra, está en el ascendente, se da la necesidad de enfrentar la vida con más lentitud y constancia. En vez de precipitarse en las cosas, el Tauro que asciende debe planificar, estructurar y trabajar sistemáticamente en pos de sus objetivos. La fijeza de este signo en el ascendente hace pensar que quizá la persona necesite aferrarse a una fase de la experiencia, o permanecer en ella, durante mucho más tiempo que los nativos con Aries en ascenso. El peligro reside en volverse demasiado ocioso o indolente y quedarse con algo por puro hábito, apego y sensación de seguridad, cuando ya eso ha dejado realmente atrás su propósito o su utilidad. Será necesario que quienes tengan como ascendente a Tauro aprendan cuándo tienen que aferrarse, y cuándo han de soltarse. Estos nativos tienen también la necesidad de sentirse cómodos con la esfera terrena y material de la vida, y de ver los resultados concretos y tangibles de sus esfuerzos. Es menester que cultiven una sensata consideración hacia el cuerpo y sus exigencias. Dejarse llevar o regir en exceso por los instintos no es el ideal, pero tampoco es una situación sana separarse radicalmente de la naturaleza instintiva básica. Cuando Tauro asciende, el signo que se encuentra en el descendente es Escorpio. Esto significa que en la esfera de las relaciones se suscitarán emociones fuertes e intensas Escorpio. Los celos y la posesividad pueden estar en la base de muchos problemas interpersonales, y quienes tienen ascendente Tauro tendrán que enfrentarse con el lado destructivo de su propia naturaleza emocional, examinarlo y dominarlo. En otras palabras, Escorpio en la cúspide de la casa 7 obliga a estos nativos a mirar hacia adentro, a indagar en las motivaciones ocultas y en las causas subyacentes con el fin de transformar su propia manera de usar su poder. El descendente Escorpio no les permite tomarse la vida al pie de la letra. Los problemas de relación los arrancan de su letargo y les exigen operaciones periódicas de limpieza y eliminación de lo que han almacenado dentro de sí, para poder transformar modelos habituales ya viejos y que se han vuelto inservibles. He observado dos tipos físicos diferentes que van asociados con el ascendente Tauro. La estructura más habitual de este signo es sólida, de aspecto terrenal y más bien pesada. Un aire saludable y campesino siempre dispuesto para un revolcón entre el heno o bien un aire de Falstaff, a menudo con el rasgo, característicamente taurino, del cuello corto y grueso. Por otra parte, algunos individuos con este ascendente tienen un aspecto más delicado y cincelado, que destaca el aspecto estético de Venus, el planeta regente del signo. La actriz Vivien Leigh, famosa por su papel de Scarlett O'Hara en la película Lo que el viento se llevó, es un ejemplo de este tipo. Había nacido con Tauro en ascenso y Venus, su regente, en Libra. También Perky Bisseyjay, el poeta lírico inglés a quien se describe como de complexión frágil y delicada, tenía ascendente Tauro y a Venus en la quinta casa, la de la expresión creativa. Walt Whitman, con su rica apreciación de la vida y de la naturaleza, tenía a Venus en su domicilio, Tauro.